Los medios tradicionales. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. No podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un programa para comenzar el día en red. Bien, nos vamos a ir para la provincia de Córdoba. Ayer los cordobeses fueron locales haciendo el Enredando las Mañanas y algo anticiparon, pero no pudieron profundizar porque el programa de ayer estuvo especialmente dedicado a lo que fue el encuentro de mujeres que se hizo en Salta el fin de semana pasado. No pudieron profundizar en cuanto a una problemática bastante particular que tienen allí, que hemos contado muchas veces en Enredando las Mañanas, que es la cuestión del código de faltas que rige allí. Y sabemos que mañana va a haber una movida de parte del Frente Organizado contra el Código de Faltas. Por eso la convocamos y la recibimos a Ailén Macías, que es integrante de La Brecha. Me dicen, Ailén, ¿cómo estás? Bienvenida aquí a Enredando las Mañanas. ¿Qué tal? Bien, muchas gracias por darnos este momento para difundir en la radio. Sí, así es como dicen ustedes. Mañana vamos a estar haciendo un festival, ya que hace 20 años ya en Córdoba que está el Código de Faldas rigiendo. Estamos convocando a todas las organizaciones sociales, políticas, barriales que se puedan acercar, a los familiares también y víctimas del Código de Faldas, para que puedan contar cómo lo viven ellos. Y vamos a estar todo el día desde las 4 de la tarde hasta la noche, con bandas, con muraleadas, con radio abierta. Más o menos así se viene lo mejor. Toda cosa que se haga contra el Código de Faltas en Córdoba parece necesaria y a la vez parece no alcanzar, ¿no? Porque, no estamos ni cerca de derogarlo, ¿o sí? No estamos cerca de derogarlo. Digo, esto es un tema que se debate en la política real de Córdoba o es un tema que por ahora es solo de las organizaciones. No, en general, hace 20 años que venimos luchando en cada espacio donde podamos, tratando de dar la disputa ahí, para tratar de informar. En general las marchas de las gorras son muy fuertes, es una marcha que es contra el Código de Falta, que hace muchos años que se da, y convocan a 50.000 personas, están convocando, y hay organizaciones sociales y muchos de los las universidades y muchos actores que apuntan contra el Código de Faltas, que están en desacuerdo contra el Código de Faltas, y si bien está lejos de derogarlo, sí es una problemática que casi todo Córdoba, digamos, la vive y la conoce. Nosotros creemos que hay que seguir dando la pelea. Se viene una reforma que quieren hacer sobre el Código de Falta acá, el oficialismo. Y nos parece ahora más importante que nunca pelear por la derogación y no por cualquier reforma que se quiera hacer sobre el Código de Falta. Ailén, vos planteabas que casi todos los cordobeses la conocen y la sufren. ¿Qué significa en la vida? Digo, porque este programa sale en todo el país y por ahí algunos están más cerca del tema y otros más lejos. ¿Qué significa para una persona cordobesa ese Código de Faltas? ¿Qué pasa cotidianamente con ese Código de Faltas? El Código de Faltas, hasta el 2011, que fue cuando la policía dio los últimos datos, se lleva 73.000 personas en Córdoba por día, por año. son 250 personas por día. Y lo que implica que puedan pararte por cualquier tipo de ambigüedad. O sea, el código de falta tiene artículos donde te frenan por y te detienen por estar merodeando, por ejemplo, que son artículos que son muy ambiguos, depende de la del policía, si se considera que estás, en vez de paseando, estás merodeando, o en vez de estar caminando, estás merodeando, por escándalo en la vía pública, por reuniones tumultuosas, o sea, todos artículos que afectan a la vida cotidiana de acá de los cordobeses y que terminan por encerrar a más de 73.000 personas por año. Datos del, te vuelvo a repetir, 2011, ya en el 2014 deben ser más de 80.000 las personas detenidas por año en Córdoba. La vigencia del código es provincial. Es provincial. Uh-huh. Existe en casi todas las provincias de la Argentina, tengo entendido, pero acá en Córdoba se aplica sistemáticamente. Uh-huh. O sea, eso, hay un número muy alto de detenciones por cada cordobés y sumado a muchas otras políticas que tiene aquel gobierno de la SOTA, que son detener también los helicópteros, controles en cada esquina. Está muy, muy policializada, por así decirlo, la provincia, la capital sobre todo. Bueno, reiterada entonces para quienes nos están escuchando en Córdoba, que nos reciben a través de Zumba la Turba, de La Quinta Pata y de La Megafónica también en Villa María, ¿cómo es la movida de mañana? ¿Dónde? ¿Cuándo? Para que la gente que quiera se acerque. Dale, dale. Mira, mañana vamos a estar a partir de las 4 en Ciudad Universitaria, en la Universidad Nacional de Córdoba, en el Teatrino, que es entre las calles Enrique Barros y Torre, a partir de las 4 haciendo radio abierta, junto con que invitamos también a familiares y víctimas de casos de gatillo fácil, de detenciones arbitrarias. Y después vamos a estar con bandas hasta las 2 de la mañana, 3 de la mañana, en el mismo lugar. También bandas de cumbia, de cuarteto, de rock. Y haciendo al mismo tiempo una muraleada para dejar pintado en las paredes lo que estamos viviendo acá en Córdoba con el código de falta. Así que a partir de las 4 los esperamos ahí en Ciudad Universitaria. Bien, muchísimas gracias, Ailén. Te agradecemos este contacto. Dale, muchas gracias a ustedes. Hemos charlado con Ailén, que es integrante, Ailén Macías, es integrante de CAUCE en COB La Brecha, que está a su vez integrando el Frente de Organizaciones contra el Código de Faltas allí en la provincia de Córdoba. Un tema repetido de las mañanas del Enredando, pero a la vez necesario, ¿no? Quienes vivimos en la ciudad de Buenos Aires y tenemos unos años, una importante cantidad de años, podría decirse no muy de manera elegante, sufrimos de alguna manera lo que eran los edictos policiales, que eran bastante parecidos a lo que es el código de faltas, ¿no? La policía podía detenerte ante cualquier circunstancia. Durante uno de los gobiernos pseudo progresistas, no sé cómo decir, falsamente progresistas o medianamente progresistas o progresistas light que tuvo la ciudad de Buenos Aires, tomen ustedes el que quieran, se consiguió la derogación de los edictos policiales y se pasó a un nuevo tipo de reglamentación que al menos no permite que la policía, permite que si vos conocés tus derechos, la policía no te pueda cargosear todo el tiempo. Lo cierto es que lo siguen haciendo, con los pibes de los barrios, está claro, ¿no? Que no alcanza con la ley, son las fuerzas de seguridad la que cuando tienen una ley la aprovechan y cuando no tienen una ley la transgreden para tomársela, sobre todo en este momento, con los pibes más jóvenes de la ciudad de Buenos Aires y de todo el país. Pero cuando tienen la ley de su lado es más grave el asunto. Sí, siempre la fuerza de esa ley o de esa no ley, como decís vos, cae sobre las personas más vulnerables, ¿no? Absolutamente. Siempre fue así en todas las ciudades. Tal cual. ¿Quieren que sigamos escuchando música? Sí, qué silencio. Perdón. Si no toca, ¿quieren que toque de vuelta? No. Miren no, que toco de vuelta, No. Me sé una canción, ¿eh? Mentira. Miren. Sí, una canción. Mentira. No, basta, Tevele, no mientas más. Me sale bien. No, Tevele. Mirá cómo me sale. Te hablo y todo mientras. O sea que podría cantar encima, además. Dale, a ver, canta. No, no, no. Mejor lo dejamos a Bruno Arias. Buscando el ayer, lo que no vendrá por tu...